Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Se viene diciembre, pero no es el fin del mundo. Nadie sabe cuándo va a ser. Las fiestas, las compras, las despedidas, los regalos, los balances, las misas de gallo, el culto y lo de cada mes también. Un dato, después de diciembre viene enero. 1, 2, 3, 4, 15, 22, 23. Y en esos días calurosos y más flojos de actividad, también podés hacer estas cosas. No te dejes correr por la locura. Andrade tiene 20 y pico, la mirada brillante, la voz quebrada. Es una de las egresadas del CENS 454 de Bernal, la muchacha que habló en nombre de sus compañeros para recordarnos este martes que pasó, que aún con nuestras flaquezas, los adultos inspiramos a muchos. Y si nos ven volar, subrayó, recuerden que ustedes nos dieron las alas. Esta casa tan querida, mañana sopla las velitas. Son 28 años de compañía y alegría por Buenos Aires, la Argentina, el mundo. FM Vox es un premio a la visión y la constancia de Claudia Daporta y al esfuerzo profesional de Damián Espadea, que han levantado en la tierra un lugar acogedor y en el aire un cielo de mensajes y esperanza. Felicitaciones, amigos, y por muchos años más. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiadamente dos mundos tanto espacio de coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Auspicia Encaminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Y hay viento hoy, acá en Buenos Aires, está soplando y bajó la temperatura. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy vamos a conversar con Hugo Robles, el Luismi de la 45, así le dicen, Un chofer de la línea, esta línea, ¿no?, que va de Remedios de Escalada a Retiro y que se hizo conocido en los medios por cantar durante el recorrido. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae y nos lleva a viajar. Viajar es un poema maravilloso del colombiano Gabriel García Márquez. Esta es la Caminata Radial 252. Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por caminos del centro de Europa, de Alemania. En Esa ya la vi, Brenda presenta Gran Torino, un autoclásico, un gruñón interpretado por un actor superclásico como es Clint Eastwood, y el problema de los vecinos. Tony López prende luz amarilla con Guardar o no guardar, esa es la cuestión. Aprender con los años y una visión entre risueña y seria sobre lo que pasa cuando guardamos y después no lo encontramos. Demasiado bien guardado. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, a punto de cumplir años, mañana cumple años. La radio. Bueno, él es la radio, hace 28 años que está sentadito ahí, haciendo que esto salga como un programa. Esto y muchos otros programas a lo largo de las semanas, los meses y los años. Le mandamos un saludo grande, un cariño muy especial a Vivi Bernat. Cumplió años esta semana, ella fue la titular, la ex del Café Rojo, esa columna sobre gastronomía y viajes, y también a Catalina, oyente fiel de Caminante, que esta semana cumplió años también. Y bueno, hacemos votos, rogamos a Dios que esté prontito, esté muy bien. Ha tenido un pequeño percance hace 15 días, así que esperamos que pronto pueda estar bien. Postdata, hoy una posta, ¿eh? Seguro que te contemos historias que cuenta el viento. Caminante por la 102.9. La SUBE perdida. Esta semana perdí la SUBE, el plástico que millones de personas utilizan para pagar sus viajes urbanos en el transporte público. Entre otras ventajas, permite que viajes sin pensar en billetes y monedas. Funciona muy fácil, muy sencillamente. Podés cargarle crédito en decenas de kioscos ubicados estratégicamente, en las estaciones de trenes o directamente desde billeteras virtuales. Imagínense mi desazón. No hay otra manera de pagar los boletos en los colectivos, los subtes sí, pero en los colectivos y en los trenes, en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, no hay otra manera. Te quedás de a pie, a menos que un buen samaritano te preste su propia SUBE. Además, cuando perdés tu tarjeta, perdés todo el dinero que le hayas cargado. Es como perder una tarjeta de débito. Ya se sabe, estas cosas ocurren en el peor momento. Estaba por salir a una colación de grados. Es la mayor celebración que puede tener un alumno o un grupo de alumnos. Es la fiesta que celebran los graduados para festejar el esfuerzo de años coronado con un título que les permite avanzar en los estudios o en el trabajo. Y ahí estaba yo revolviendo cielo y tierra. Busqué en la remera que usé a la mañana, en la camisa que me había puesto para salir, en el saco, en los pantalones, en el escritorio, en la cocina, entre mis papeles, una y mil veces. Iba y volvía por los mismos lugares, pero la SUBE no aparecía. Salí a la calle, pensé que podría estar a la entrada de mi casa. Nada. 2 días después de este suceso, tendría que ver a mis alumnos que expresamente me habían preguntado si concurriría a la fiesta. También a mis colegas, a los directivos del colegio. Cualquier explicación en estas cuestiones suena a poco. Nadie te cree. Hubieras volado, te hubieras tomado un Uber, un taxi. Y ahí me acordé del relato evangélico sobre la mujer que buscaba desesperadamente la moneda perdida. Y pensé que en este siglo donde la virtualidad con sus archivos, sus fotos y sus PDF parece habernos ganado la partida por goleada, aún hay cosas físicas que se pierden y que pueden ser de gran valor para nosotros. La parábola que Jesús le contó a sus amigos dice así: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Cuando una persona se encuentra con Dios, el cielo entero lo festeja. Encontrarse con Dios, millones de personas lo buscan. Cada día busco sus palabras, espero sus respuestas. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan, dice el libro de Hebreos. Ser sincero y creerle a Dios son el camino para cumplir este anhelo que nos atraviesa el alma. Las fiestas suelen encontrarnos renuentes a festejarlas. Explotar de comida, rebosar de bebida es un plan trillado. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed, prometió Jesús. Eso es creerle a Dios.

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. ¿Qué cosa perdiste que te costó encontrar? Hablamos de objetos materiales, ¿eh? Grandes o pequeños, medianos, y que te tuvieron a mal traer por un rato largo, porque a veces pasa así, o por días quizá. En tu casa, a veces estas cosas, estas situaciones movilizan a la familia entera, ¿eh? Puede ser en el trabajo también, ahí ya hay otra responsabilidad. Durante un viaje, botones, llaves, documentos, herramientas, repuestos, libros, tornillos, clavos. ¿Cuántas cosas se nos pierden? ¿O no se pierden tanto las cosas ahora? Estamos en un mundo virtual, no sé. Al irnos o volver de vacaciones, en un viaje, después de una mudanza, que las mudanzas son el caldo para estas cosas. Bueno, contanos si nos mandás un mensaje, un audio al 11-6400-7047. Las cosas que perdés o que perdiste. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Iván Engels, uno de nuestros entrevistados en Caminante, presentará el martes que viene a las 6 de la tarde Viajando por los pueblos de Buenos Aires. Historia de pueblos y su gente. Justamente las idas y venidas de Iván instalando redes de telefonía por los pueblos bonaerenses dio lugar a la entrevista que le hicimos en agosto del año pasado. Y también dio origen a este libro, su primer libro, que será presentado en la Casa de las Culturas de Quilmes, en Rivadavia 383. Su obra incluye más de 50 relatos de almacenes, panaderías, pueblos y de sus habitantes, ¿eh? Para los que nos gustan estas cosas súper interesantes. Es un libro de 200 páginas con fotos a todo color. Pueden interiorizarse de esta presentación y de este libro en @ viajando por los pueblos de la red social Instagram y en Facebook viajando por los pueblos de Buenos Aires. La presentación de este martes en la Casa de las Culturas en Quilmes, a las 6, estará a cargo del periodista y escritor Leandro Vesco. El Hogar El Alba convoca a quienes desean cooperar con esta entidad que desde hace 100 años atiende chicos en situación de calle a donar 10.000 pesos destinados a sufragar los gastos de una cena navideña para 4 personas en su sede de la localidad de Los Llamps. Para Nochebuena van a organizar una cena para la gente más pobre y uno puede colaborar, ¿eh? Los interesados pueden consultar al 11-3903-0021 o realizar una transferencia al alias Cena Navidad. Esta semana encontré en la concurrida esquina de Carlos Pellegrini y Andrés Baranda, acá en Quilmes Oeste, a eso de las 7 de la tarde, a una señora de unos 40 años, digamos, sentada en su coqueto Fiat 500 de color crema. El 500, digámoslo, es un auto de superventas a nivel mundial quizá porque incorporó ideas del público entre 2004 y 2007. Es decir, Fiat estuvo abierto y aplicó ideas de los usuarios, de la gente, para diseñar este auto. La mujer esta en cuestión estaba hablando y hablando por su celular. Nada extraño hasta ahí. Pensé que estaría conversando mientras esperaba a alguna persona, algún amigo, alguna amiga que había bajado a comprar algo en alguno de los tantos negocios que hay en esta esquina. Lo que me molestó fue, un minuto después, un segundo después, fue cuando me di cuenta que estaba estacionada justo enfrente de un gran cartel que decía parada de colectivos. Imposible no verlo. Crucé por delante del auto y le dije, ¿no viste el cartel? Sí, me dice la mujer, sí que lo vi. Estaba muy nerviosa, lo que pasa es que me quedé. Se paró el auto en medio de la calle y dos hombres me empujaron hasta acá. Estoy llamando, miro en el mapa, pero todavía no tengo la grúa asignada. Entonces me explicaba. Yo le pedí disculpas a la mujer porque, claro, yo había tenido una actitud de inspector y le conté lo que me había ocurrido a mí mismo hacía muchos años. Hace muchos años, más de lo que quisiera recordar, yo llegaba al aeropuerto de Ezeiza para devolverle a su dueña el auto que había manejado durante un año aproximadamente. La dueña del auto volvía al país después de trabajar en el extranjero. Ella vivía acá en Argentina. El impecable R6 que conduje sin problemas durante todo ese tiempo, ese día, justo ese día, a punto de recibir a mi mecenas, se había quedado en el camino que iba del espigón de Aerolíneas Argentinas al espigón internacional. Vanos fueron mis intentos por hacerlo arrancar. No iba ni para atrás ni para adelante. En esa lucha nerviosa estaba, con los minutos que corrían, cuando un agente de la policía aeroportuaria se me acercó. «Señor, no puede estacionarse acá», me dijo. Muy cortés el hombre. Yo estaba en el medio del camino. Le dije, no estoy estacionado. Se me quedó el auto. Le expliqué. Y la historia ahora se repetía, pero en este caso era yo el que reclamaba liberar el paso. Dejé a la mujer con sus reclamos, le auguré un final feliz y me senté en una vidriera con parecita, esas que te permiten justamente acomodarte. Al comentar el hecho con un señor al lado mío me dijo, y ese otro también se quedó, y me hizo señas con el mentón para señalarme un viejo Peugeot 504 parado a 2 metros del cordón. Lo extraño es que no había nadie en el 504, ni dentro del vehículo, ni cerca, ni en las inmediaciones. El flamante Fiat 500 y el viejito, pero bien presentado, Peugeot 504, no arrancaban, estaban casi pegados, ¿eh? Se habían quedado uno a metros del otro en un cruce de tráfico bastante intenso. Qué raro, ¿no? Recordé entonces lo que les conté la semana pasada, que había descubierto una verdulería cuyo nombre es el Triángulo de las Verduras. Pero en espeleta. Sus ingeniosos propietarios hicieron un juego de palabras con el famoso Triángulo de las Bermudas, un espacio aéreo del Mar del Caribe donde por décadas han desaparecido cantidad de naves y de aviones y episodios que han dado lugar a muchísimos libros y películas, ¿no? Nunca jamás se ha vuelto a tener noticias ni de los barcos, ni de los aviones, ni de los tripulantes, ni tampoco de los pasajeros cuando lo sabía, ¿no? Y nos preguntábamos en tono humorístico entonces, ¿qué ocurriría con las bicicletas y camiones que circulaban por las inmediaciones? O si las berenjenas, por ejemplo, en el Triángulo de las Verduras, tendrían poderes especiales entre aquellos hombres y mujeres que las ingieran. Ahora, una semana más tarde, me encuentro con que, muy lejos del Triángulo de las Verduras, de la verdulería, como a 10 kilómetros, lejos en términos de una ciudad poblada, ¿no? Dos autos se paran casi a la misma hora separados por escasos 2 o 3 metros y no pueden volver a arrancar. La conductora de uno de los vehículos no cesa de pedir socorro y el conductor del otro coche no aparece por ningún lado. En esa esquina de Pellegrini y Baranda se forma un triángulo imaginario entre una farmacia, un negocio de churros y... sí, te lo imaginaste bien, una verdulería repleta de colores y aromas intensos. Extrañamente, la verdulería se llama La Paz. Y cuando le pregunto al encargado por los 2 autos cruzados a metros de su negocio, el hombre baja la vista y me dice en voz baja: esto no es la primera vez que pasa. Se da vuelta y se aleja rumbo a la balanza con un montón de berenjenas en sus manos. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. La familia de Ukeles, eres fea. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y para conversar de un camino famoso en el mundo, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Colder, buenos días. Estoy muy bien, gracias. Con un día raro en Mar del Plata, una temperatura baja para la época del año. Sí. Un poco de viento, cielo nublado, raro. pero como digo siempre, Mar del Plata siempre es linda, así que eso compensa cualquier cuestión del clima. Claro. Nunca le decís fea vos, ¿no? Qué fea que sos, ¿no? No, no, no. No. Aclaremos, no, contemos que este tema que acabamos de pasar de la familia de los Ukeles, Eres Fea, es un tema elegido por Bernardo. Siempre aporta un tema realmente muy interesante, originales. Y esto fue lo que le dijo a la esposa hace unos años, y fue lo último que le dijo. No, no, ahora tenía una indirecta con la canción, ¿viste? No sos tan fea vos. Claro. Rajá de acá. Chau. Bueno, vos sabés que acá también es muy parecido el tiempo, ¿no? Estaba ventoso, bajó mucho la temperatura, nublado, así que bueno, se ve que son condiciones que se han extendido al menos por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de... Habrá que ver cómo no... ¿Cómo qué? Habrá que ver cómo nos espera Navidad, fin de año. Claro. Recuerdo bueno, pero... otros años, no hace mucho, aquí en Mar del Plata, no hace muchos años, sí. Haber estado en un lugar donde hubo que encender los calefactores porque hacía mucho frío en pleno festejo de Navidad, no sé, el 19, 20, 21 de diciembre. Claro. Así que, tiempo loco. Tiempo loco, qué buena frase. Sí, sí. Original. Sí, sí. Eres fea, tiempo loco. Sí. Bueno, hoy estamos de estreno de frase. Sí, ¿vos sos de perder cosas, Bernardo? No, ¿sabes que no? No. No sé por qué rara cosa. Me acordaba de una vez que lo charlaba con varias personas a lo largo del tiempo y nunca tuve la oportunidad de encontrar un huevo duro que hice una vez en un departamento que vivía aquí en Mar del Plata y se perdió. Nunca más apareció ese huevo, un misterio total. Bueno, jamás apareció. Ni cuando te mudaste lo encontraste. No, ni cuando me mudé, nada, jamás. La verdad que no, mirá que busqué en los lugares más impensados y no, nunca apareció. Pero después otras cosas en la vida no, así cosas que como tu tarjeta sube, no, jamás. Sí, en el apuro he perdido de que se me cayó, por ejemplo, y no apareció nunca más una billetera en un taxi. Y esa no apareció nunca más. Claro. Pero fue un descuido mío. Sí. No es que desapareció. Claro. Bueno, a mí me pasa de perder cosas así en la casa y digo, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Bueno, y al rato la encuentro, ¿no? Después de buscar, ir y venir, aparecen. Y tuve una pérdida, bueno, no fue mía, pero fue junto conmigo. Hace cuando volvió la democracia y íbamos a votar, la primera vez que votamos, y bueno, era muchacho, y íbamos a votar con mi hermano. Mi hermano es un año y medio más chico que yo. Y bueno, fuimos a votar, pero decidimos ir a última hora. Domingo a la tarde, a las 5, por ahí. Estamos por salir y bueno, vamos a buscar los documentos, los DNI, y no aparece el de mi hermano. Y claro, estábamos cerca, en una escuela cerca de casa, pero entonces estábamos muy ajustados con el horario y no aparecía, pero el DNI no aparecía. Y vos decís, esperando que vuelva la democracia para votar y ahora no tengo el documento. Y no podés votar. Claro, así que estuvimos como locos buscando y se había traspapelado, se había caído, estaba en el ropero o algo así, ¿viste? Y bueno, finalmente apareció, pero claro, muchas veces estas pérdidas son en momentos clave que vos no tenés, 15 días para buscarlo, sí, ¿viste? Todo el tiempo, son minutos, claro. ¿Viste? Así que, claro, bueno. Tiene que aparecer en el momento, claro. Claro, claro. Bueno, eso del huevo duro, podrías escribir un cuento, algo así, ¿no? Sí. Porque mirá que uno ha escuchado cosas, ha leído historias, cuentos, pero que el hombre que perdió el huevo duro. El huevo. Sí. Eso sí que está para. Es muy raro. Sí, sí, sí. Bueno, inventar una historia, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Vayamos a la cultura en Mar del Plata. ¿Qué tenemos para este ventoso fin de semana? Sí, tenemos varias cosas. Uh-huh. Pero antes déjame saludar a la radio por sus 28 años. Ah, bueno. No es moco de pavo eso. No. Es un hecho trascendente, ¿no? Sí. 28 años. Lo que me llamaba la atención también que empezó a los 7 años a trabajar, 6 años, era un niño. Si lleva a los 8 acá, en la radio, sí, era y es un niño precoz. El Mozart de la radiofonía. Claro. Bueno, mis saludos a él y a todo el equipo de la radio y que sean muchos años más, como decías vos, me sumo a ese deseo. Que lo pasen re lindo. Claro, muy bien, gracias. Bueno, vamos a la cultura, ¿te parece? Sí. Se está realizando, te voy a contar de una sola cosa porque es muy, muy interesante. Se está realizando la 13ª edición del Festival Mar del Plata Jazz, que inició el pasado 4, hace 3 días, y cierra mañana, domingo, a las 20 horas en el Museo Mar, con una gran exhibición con entrada libre y gratuita. Es por orden de llegada, la capacidad es importante, pero tampoco es para tanto, así que yo supongo que va a quedar gente afuera con ganas de entrar a escuchar jazz. Y por estos días se presentó en distintos lugares, concretamente son el ESEM, que es una escuela de música de aquí de Mar del Plata, que trabaja al estilo de una cooperativa, está en la calle de La Rioja, al 2000, ese es un lugar, ESEM. El otro es el Museo Mar. La otra sala es la sala Nashman del Teatro Auditorium. Y el Club Tri, que está en la calle 20 de septiembre al 2600. Y además, en esos lugares hay conciertos de música. Y en el Gran Pez, que es una librería de aquí de Mar del Plata, se realizan charlas referidas a la temática del jazz. Hay tanto para decir y escuchar del jazz que se han hecho conversatorios, y bueno, se realizan en ese lugar, en la librería que está en la calle Santiago del Estero al 2000. Así que es un evento muy importante para Mar del Plata, ya que ha invitado muchos músicos trascendentales del jazz. En esta ocasión vienen desde ciudades como Tandil, Olavarría, Azul, Tres Arroyos, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca y, lógicamente, algunos músicos de aquí de Mar del Plata que le dieron y le dan vida a este festival de jazz, Mar del Plata Jazz, justamente. Qué interesante, ¿eh? Así que esto termina mañana en el Museo Mar, ¿no es cierto? El festival de jazz, uh-huh, que empezó el 4 esta semana, con entrada libre y gratuita, pero claro, acotada, ¿no es cierto? Limitada. Sí, pero muy, muy activa, con muchas actividades, incluso a la mañana. Hoy, por ejemplo, a la mañana, a las 10:30 de la mañana, hay un encuentro que se llama Mañanas Frágiles, que es un invento de este festival de jazz. Y es un ensamble musical, donde hay invitados, músicos, de estos que venían, que te conté, de distintas ciudades, y realizan un recital, algunos improvisados y otros con partituras y demás. Y bueno, eso se realiza esta mañana 10:30 en ESEM. Ajá. Esto que vos mencionaste en ESEM, el club y otros lugares, el Gran Pez, la librería, ¿esto va a ocurrir en estos lugares en esta semana que viene o ya termina? No, termina mañana. Ah. Empezó el 4. Está bien, o sea, sí, que sí, las presentaciones fueron en estos lugares. Claro, y quedan algunas por realizar todavía hoy, como te contaba, a la mañana. Hay otros encuentros a la tarde, a las 4 de la tarde. Por ejemplo, se va a hablar de panorama de la escena del jazz en la región. Eso va a ser en el Gran Pez. A las 6 de la tarde también allí un mini concierto. A las 7 de la tarde, con una entrada de 3.000 pesos, Los Carlitos en el Auditorium, en la Sala Nashman, que te contaba hace un ratito. Eso todo en el día de hoy. Después a las 7 otra presentación, a las 21, claro, a las 23, claro. Y mañana se cierra a las 20 horas, como te contaba, en el Museo Mar, con una sesión de jazz. qué de mundos, ¿no?, que andan circulando por este mundo y de los que uno a veces no tiene noticias, ¿no? Hay gente haciendo cosas, inventando, esforzándose, organizándose, muy, muy, muy rica la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que siempre te cuento de Mar del Plata, que asombra la variedad y la cantidad de espectáculos, que si vos vas, no hay mucha gente en una presentación, pero se extiende en el tiempo, se vuelve a repetir cada semana o cada 15 días o una vez al mes incluso, algunos espectáculos, y siempre hay gente, hay público para todo en Mar del Plata. Claro. Bueno, es una ciudad grande de por sí, ¿no? Sin depender del turismo, ¿no? Es una población importante, claro, radicada, con su propia actividad, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y hay que pasar el invierno. Así que hay que rebuscárselas, y la gente en Mar del Plata hace eso, ¿sí? Y da origen a muchas cosas muy, muy lindas, muy llamativas, muy atractivas. Bueno, vayamos a nuestro viaje. Nuestro viaje, al camino de hoy, que es en tu tierra de origen, tal vez no tuya, porque vos naciste acá, ¿no?, en Argentina. Sí, no, pero mis orígenes no son en Alemania, ¿eh? ¿Ah, no? No. ¿Querés contarnos? Sí, yo vengo de otro planeta. Un triángulo de las Bermudas en el espacio. Del triángulo de las verduras. No, mi apellido y mi familia es de origen suizo. Ah, mira. Claro, bien. Sí, son montañeses. Ajá. De ahí viene la cosa, de Suiza. Y bien. Kohler, bueno, te cuento así un detalle, bien, quiere decir carbonero, ¿no? El hombre que trabaja en las minas de carbón. Sí. Mira vos. Eso es, sí. Muchas veces pensamos que esas cuestiones de relacionar apellidos con tareas o con lugares es exclusivo de España o de nuestra acá, de América, y sin embargo parece que en muchos lugares pasa lo mismo, ¿no? No, seguro. El trabajo, la función de una persona en la antigüedad les terminaba asignando el nombre o el apellido, ¿no? Claro, sí, como en este caso. Claro, sí. Seguramente un antepasado tuyo era carbonero, mira vos. Sí, bueno, sí. Bueno, vamos a ir entonces a otro territorio, no a tus orígenes, vamos a ir a Alemania. Dale. ¿Sí? Te cuento que en el año 1898, un club llamado Club de Eiffel desarrolló una ruta que fue denominada el Camino de Matías. El club, el Club Eiffel, surgió en una época en que la emigración amenazaba con despoblar esa región alemana. La asociación se mantiene hasta la actualidad y se ocupa de varias rutas que pasan por esa zona geográfica, tanto de norte a sur como de este a oeste en Alemania. Este Camino de Matías, al que vamos a ir hoy, en un recorrido muy breve, es una ruta de senderismo de larga distancia que une Aquisgrán hacia o hasta Treveris, en una extensión de aproximadamente 240 kilómetros, y pasa por las regiones alemanas de Renania del Norte, Westfalia y Renania Palatinado. Su recorrido es de extremo de occidente en la parte alemana de la región natural de Eiffel, junto a la frontera con Bélgica y Luxemburgo. El territorio se caracteriza por montañas de mediana altura y de origen volcánico. En el este y en el sur lo bordean los ríos Rin y Mosela, en tanto que por el oeste se extiende hasta la región franco-belga de los Ardenas. Toda la región es de muy baja densidad poblacional y en el siglo XIX fue conocida como la Siberia prusiana. El denominado Camino de Matías se llama así por el apóstol cristiano, cuyos restos son situados en la abadía benedictina de San Matías de Treveris por la tradición cristiana. La ciudad sufrió diversas situaciones difíciles durante las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo IX, la ciudad fue saqueada y completamente destruida por los vikingos, y en el siglo XII, durante unas obras de la abadía, se anunció el descubrimiento de los restos del apóstol. Esto dio inicio a peregrinaciones al lugar. Esos viajes aún hoy siguen siendo itinerarios muy concurridos desde distintos lugares. El camino atraviesa un terreno bastante homogéneo. Hay bosques, hay prados para el ganado y tierras de cultivo forman parte del paisaje y son constantes los tramos de subidas y bajadas. Las poblaciones por las que se atraviesa no son gran cantidad de personas. Simarat es la de mayor cantidad de habitantes, que tiene 15.000. No hay albergues, salvo raras excepciones, por lo que el alojamiento es en hoteles, pensiones o en restaurantes que también ofrecen habitaciones para dormir. Esa es la caminatita de hoy, es breve, pero creo que nos pinta un lugar histórico muy importante para el lugar y para la historia también, y un lugar, un camino bastante llamativo, ¿no? Sí, y los nombres que mencionaste me hicieron acordar al secundario, ¿no? Porque eran temas que estudiábamos en el secundario, ¿no? Y vinculados, yo creo, algunos de ellos al carbón también, ¿no? Vos, yo te contaba de mi propia historia familiar y Renania, Westfalia, no sé, algunos de estos tienen que ver con zonas de explotación del carbón, que era un recurso vital, ¿no? En el siglo XIX y principio del siglo XX. Después, bueno, el petróleo, bueno, cambió un poco el panorama, ¿no? Pero interesante cómo se arman el turismo también, ¿no? En base a las procesiones, a los peregrinajes, ¿no? Como el del caso de del apóstol Matías, ¿no? Claro. Sí. Como el turismo ha sido una industria que ha encontrado justamente en esto de las procesiones un recurso. Y así como eso, sumado a lugares bellos en cuanto a naturaleza y demás, y como en este lugar, en este caso, que como decías vos bien, tiene que ver con una procesión religiosa, ¿no? Claro, y bueno, en Europa, ¿no? En el viejo continente hay mucha historia, ¿no? Siglos y siglos, ¿no? Porque hablabas de la invasión de los vikingos en el siglo IX, ¿no? Y la destrucción por los bárbaros y la reconstrucción después, y empiezan, y de poblaciones pequeñas, ¿no? De pueblitos, ¿no? De 15.000 habitantes, cosas así, que acá, bueno, se da también, ¿no es cierto? En las provincias. Pero uno pone el foco en las grandes ciudades, ¿no? Pero hay un mundo de pequeños pueblos, como el que comentábamos hoy, el de Iván Engels, ¿no? Ex entrevistado que está publicando un libro sobre los pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Almacenes, panaderías, ¿no? Es otro mundo que caracteriza a los países de donde vinieron nuestros abuelos, ¿no? O bisabuelos en muchos casos, ¿no? Porque España es muy parecido, ¿no? Con pequeñas poblaciones. Y que nutre tanto a personas como esta persona que edita el libro y publica el libro, que llegan a esto, ¿no? A contar historias de lugares donde vos decís, ¿qué pasará acá? Bueno, lee el libro y te enterás que pasan cosas y cosas muy importantes para la población, incluso trascienden el lugar de una manera que uno ni se imagina a veces, ¿no? No, claro. Así que bueno. Sí. Bueno, como siempre, un placer conversar contigo, Bernardo. Espero que termines bien, que mejore el tiempo ahí en Mar del Plata en beneficio de todos y especialmente de los turistas, porque claro, la gente va, ¿no? A Mar del Plata, aunque no sea fin de semana largo, las rutas y los vehículos ayudan, ¿no? A que mucha gente se traslade. Sí, y se percibe mucho eso en la ciudad, así que sí, es un deseo compartido, que cambie el clima y que vengan días lindos, así el turista disfruta de esta bella ciudad. Y el mar platense en bolsa. Sí, guardadito, viendo películas de Netflix y demás. Claro. Bueno, abrazo grande, amigo. Abrazo, buen fin de semana. Saludos a la radio, a Damián. Y nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Así es. Era Bernardo Milipán contándonos de un camino famoso. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Buenos días, caminante. Para hacer un trámite necesitaba mi partida de nacimiento. No la encontraba en la caja donde guardo los documentos y pensé que la había perdido. Saqué otra y con el tiempo, sin buscarla, la encontré. Por suerte, no soy de perder cosas. Buen fin de, nos dice María del Carmen en respuesta a la consigna, ¿no? ¿Sos de perder cosas? ¿Qué cosas perdés? Buen día, caminante. Gracias, María del Carmen. Buen día, caminante. Cosas que he perdido no han sido muchas. Soy cuidadosa, pero he perdido, si se puede decir perder realmente, un rollo de fotos con fotos de mi primer hijo que apenas tenía un añito y esperaba con ansias revelar para poder verlas. Estamos hablando de hace unos años, ¿no? De rollos para revelar. Cuando quise retirar las fotos, me dijeron que el rollo estaba velado y no había nada. Sí, qué feo, ¿no? Mi segunda pérdida también fueron fotos, pero en esta oportunidad por el robo del celular y por no haber hecho un backup. Fue una imprudencia mía. Lamento muchísimo. Estaban las fotos de mis nietos, sus primeros días, sus primeras vacaciones e infinidad de momentos de ellos y también mis viajes. Esas fueron dos pérdidas importantísimas para mí. Feliz fin de semana, caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. Claro, perder fotos es un recuerdo, es perder algo importante, ¿no? Son recuerdos, forman parte de nuestra vida, ¿no? A ver. Buen día, gente linda. Dios los bendiga y tengan un buen fin de. Luis, de Mar del Plata. Muy lindo programa. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenos días, querido David. Saludos fraternos desde mi ciudad, Santa Ana, en El Salvador. Hago extensivo mis saludos a mi amiga Cachita en Cuba, que al igual que yo está en sintonía de tu hermoso programa. René Vanegas te saluda. Bueno, muchas gracias, René. Desde Santa Ana, en El Salvador, nos menciona Cachita, nuestro oyente consuetudinaria, desde La Habana. Muchas cosas se me han perdido. Recientemente una bombilla de mi mate. Busqué por un tiempo por varios lugares sin resultados. Cuando vino la chica que nos ayuda con la limpieza, le pedí que nos ayude. Pero después de una búsqueda intensa no hubo resultados. En ese momento me acordé de la historia de Eliseo, cuando a uno de sus discípulos se le cae el hacha al río y le dice a Eliseo: uy, señor, era prestada. Y Eliseo se encomendó a Dios y el hacha flotó en el río y la recuperó. Dios hizo ese milagro. Al día siguiente le pedí a Dios que me ayude a encontrarla y efectivamente apareció caída entre la mesada y la cocina. Gracias a Dios, mi bombilla apareció. Nos dice Pedro Peloni. Muchas gracias por tu mensaje, Pedro. Claro, sí, perder una bombilla es serio, ¿eh? Uno que es afecto al mate y querés hacer mate, me pasó, justamente, perdí una bombilla hace cosa de 15, 20 días atrás. Ha ido a la casa de mi hermano y quedó allá, así que lo llamé, le iba a ver, fíjate, y bueno, empezó a buscar y al rato me tranquilizó. Pero yo estaba sin bombilla, es la única que tengo. Salí a buscar por ahí. Bueno, nos mandan un mensaje al 11-6470-47. Cosas que perdiste, cosas materiales, ¿no? Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Caminos del Alma,

y en Instagram, @hogarelalba. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Hugo Robles, chofer de la línea 45 que va desde Remedios de Escalada hasta Retiro y que tiene una particularidad. En el viaje le canta a los pasajeros y, bueno, cambia el clima, ¿no es cierto? Es algo muy original. Muy buenos días, Hugo. Un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, acá yo recién hace un ratito me levanté, tomé unos mate, y ahí estamos esperando su llamado, así que bueno, para mí es un placer. Buen día a todos los oyentes ahí. Vos sabés que la primera pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados, y con vos tiene un carácter muy especial, es ¿cuál es su calle preferida? Vos andás todo el día arriba del colectivo, desde hace años, ¿no? Seguramente has viajado a otros lugares. ¿Cuál dirías que es una calle, un camino, una ruta así que recordás de manera especial? Bueno, para mí es el Puente Porredón. El Puente Porredón es mi lugar de escenario, así que yo diría que es el Puente Porredón. Ah, mirá vos. Tranquilo, no hay semáforo. Le canto, vamos alegre a la gente, es un lugar donde se puede hacer cosas porque se va tranquilo, elegí un carril solo y nadie te molesta. Claro, vos cuando tomás el puente de Porredón yendo para la ciudad de Buenos Aires, para Capital, ahí empalmás con la autopista o con Montes de Oca. No, directamente bajo, claro, Montes de Oca, bajo en Caseros. En Caseros. Ahí, claro, y ahí empieza mi recorrido porque yo desde Galicia hasta Constitución no paro, porque como es semirrápido, mi última parada es Galicia. ¿Galicia? ¿A qué te referís? ¿En Avellaneda? Claro, en Avellaneda. Galicia, bueno, Avellaneda, esa. ¿Por qué no nos decís a grandes trazos y tratando de ubicar a nuestros oyentes, cuál es el recorrido del 45? Bueno, yo salgo de la empresa, agarro Rosales, Hermano Ross, 25 de mayo, que desemboca en la estación de Lanús, agarro Hipólito Yrigoyen hasta Avellaneda, y ahí subo el puente Porredón. Claro. Voy todo derecho por Hipólito Yrigoyen. Claro, sí. ¿Y después del puente Porredón? Puente Porredón, subimos, cantamos unos temas y ahí bajo en Caseros, o sea, en Casa Cuna. Ajá, o sea, no, vas, entro al 9 de julio. Directo. Perdóname, ¿ahí vas por Montes de Oca o por la autopista, todo ese tramo, después del puente? No, voy por autopista. Vas por la autopista, voy por hasta autopista Caseros. Y bajo en Caseros. O sea, claro, antes de Constitución. Claro, bajo en Caseros, que sea el, que es Casa Cuna, bajo justo en Constitución. Sí, sí, tiene claro, justo la bajada claro. Ahí en Casa Cuna. Está bien. ¿Y desde Constitución cómo sigue el recorrido? Ahí agarro Bernardo y Irigoyen y ya ahí empalmo el Metrobús, el túnel. Ya entro en el Metrobús y agarro 9 de julio. Ajá. Hasta la salida de Santa Fe. Santa Fe, bajo San Martín y ya entro en Retiro. Claro. Bien. Parece rápido, pero es largo. Claro, sí, porque viaja mucha gente, el tránsito es intenso, ¿no? Claro, sí. Sí, las 2 horas pico mías, yo voy lleno, pero lleno. ¿En qué horario? Me esperan. Claro, ¿y en qué horario viajas? O sea, trabajando, me refiero. Yo entro 7 menos, empiezo 7 menos 5 y termino 14 y 10. Ah, mira vos. Y en ese horario, 7 menos 5, 14 y 10, ¿cuántas sí. viajes haces? 3 vueltas hasta Retiro. Haces 3 vueltas, o sea, ida y vuelta. Sí, claro. Claro. 3 vueltas. Perfecto. ¿Y cuánta gente trasladas en un viaje? No sé, pero yo calculo que unas, 80 personas, calculo 70, 80 personas entran. Uh-huh. Claro. Fácil. Y el colectivo va lleno. En cada vuelta. Sí, claro. La otra vez me sube una chica y me dice, para mí el problema sos vos, Guito, porque yo voy lleno en las 2 vueltas, voy lleno. No hay forma de zafar, haga lo que haga, voy lleno. Y me dice, para mí el problema sos vos, ¿por qué? Y me dice, porque todos queremos viajar con vos, me dice. Claro. De Paina hay una amiga, tenemos un grupo de WhatsApp, donde si salgo antes les aviso, les aviso, si ponele ahora que me agarró el tema del tobillo, les avisé que no venía por 2 días para que no me esperen. Yo qué sé, ahora nos tenemos una juntada para el cumpleaños de una de las chicas. Es re lindo porque el cariño que se forma ahí arriba del colectivo parece el trencito a la alegría, porque contamos nuestro día, qué hacemos hoy, qué hacemos mañana. Es re lindo. Y decime, Hugo, ¿cómo fue que vos te decidiste a cantar? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Por qué decidiste empezar a cantar en el colectivo mientras vas manejando? Bueno, esto pasó en un día que cambió mi día y cambió el día de los pasajeros. Esto fue en el día de la pandemia, que yo estaba con mi barbijo, mi nylon ahí para no transmitir enfermedades, tanto yo a ellos y ellos como a mí, ¿no? Claro. Nos cuidábamos mutuamente, sí. Y miro al espejo y había mucha tristeza, pero mucha tristeza en los ojos, ver ese pedacito nomás de cara, los ojos decían todo, tenía mucho miedo, mucha incertidumbre, qué iba a pasar con todo esto, y bueno, yo venía pensando cómo le podía cambiar el día, venía pensando, entonces agarré y dije, bueno, la única manera es haciendo lo que a mí me gusta. Y decidí cantarle Color Esperanza, alcé la voz y le dije buen día primero a todos los que estaban ahí ese día conmigo. Empecé a cantar Color Esperanza, le dije que iba a cantar una canción para cambiarles el día. Canté Color Esperanza, bueno, los aplausos. Realmente ya la vista ya era otra. Se baja una señora por adelante y me dice... La verdad, te digo, muchas gracias por lo que hiciste. Venía muy triste, perdí mi marido. Oh. Y realmente me cambiaste el día. Con lágrimas en los ojos, ¿eh? Sí. Y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo todos los días? ¿Por qué no cambiarle todos los días? Sí. Entonces empecé a cantar temas de Luis Miguel. Mi hija me abrió un TikTok, un Instagram. Empecé a subir los videos que grababa la gente. Me empezaban a etiquetar y bueno, se hicieron viral todos los videos y hoy en día, ya que subís y te dicen hola Huguito, hola Luismi, hoy cantás, me gustaría escuchar tal tema, porque por ahí a veces te piden un tema y es re lindo, la verdad que claro. Implementé una forma de trabajar que es hermoso. Claro, porque entra... digamos, uno combate la rutina, el cansancio, la modorra con la amistad, ¿no?, y la relación con la gente de otra manera, dándoles un servicio, un plus impagable, ¿no? Yo creo que yo siempre digo lo mismo, que si mis pasajeros no se bajan como subieron, para mí trabajo bien hecho. Claro. Uno de los pasajeros dice, Huguito, me parece que vas a tener que pedir el que tiene fuelle o el que tiene asiento arriba porque ya no entramos todos. Y digo, ¿cuánta gente querés que traiga? Le digo, porque es cierto, quedan muchos y vos lo ves en la parada que quedan como tristes. Claro. Porque no pueden subir y quieren subir conmigo. Claro. Y vos lo ves y yo lo exploto. Mi colectivo va lleno, pero lleno. Sí. No entro en alfiler parado. Y decime... Y vamos todos felices. ¿Y la línea 45 tiene unidades con fuelle? No, porque hay lugares donde claro, no se puede doblar, en claro, la empresa no claro, puedes estacionar. No pasaría. Es complicado porque en la empresa paramos de tres empresas de colectivo y es complicado, ¿viste? Entonces no llegamos a sacar y a poner un colectivo con fuelle en la empresa. Claro. Ahora, vos empezaste a brindar este servicio, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Pero ¿y dónde sí, aprendiste a cantar? Ya venías que tenías un trasfondo del canto en tu casa, tu familia, tu padre era cantor, ¿cómo es eso? Bueno, mi papá cantaba tango. Ajá. Y yo ya de chico escuchaba a Luis Miguel y ya ahí empezaban mis retos porque me retaba, porque me decía que yo tendría, no sé, 13, 14 años y yo ya cantaba, ya quería, me gustaba la música y él me decía que vos tenés que cantar con tu voz, vos no tenés que imitar a nadie. ¿Por qué tenés que imitar? No, vos tenés que ser vos y sos vos. Es su voz, no es Luis Miguel, me decía ahí. Y yo era re fanático de Luis Miguel, yo escuchaba a Luis Miguel, así que ya cantaba con esa voz y bueno, siempre me gustó Luis Miguel. Claro, claro. Y lo has ido a escuchar, ¿no? lo fui a ver, sí. En el 2022... TN me regaló dos entradas, fuimos al palco VIP de ahí de Movistar Arena. Después vino en marzo de este año y yo en marzo cumplo años y los pasajeros decidieron hacer una vaquita y me compraron la entrada. Y ahora, bueno, está ahí un revuelo ahí que quieren hacer, que quieren juntar, porque ahora viene de vuelta en diciembre. Ah, vuelve Luis Miguel y ahora, sí. Claro, estamos en diciembre, ¿no? En unos días. Sí, ahora el 17, 18 está de vuelta acá. ¿Y pudiste y hablar con Luis Miguel? No, es dificilísimo. Sí, no es imposible, yo siempre digo lo mismo, no es imposible, pero, a ver, seamos realistas de que yo también utilicé este método como para poder acercarme a mi cantante preferido, que es Luis Miguel, a ver si se da la posibilidad de conocerlo. Pues como te decía, yo desde chico venía escuchando a Luis Miguel. De hecho, quien te pasó mi número de teléfono, que es Leito, él puede dar fe de esto, que yo en mi trabajo también, cuando trabajaba en el estacionamiento con él, yo ya cantaba a Luis Miguel, hacía que siempre existió el fanatismo de conocer o de por lo menos que sepa Luis Miguel algo de mí. Ahora, y bueno, uno de sueños siempre vive, así que bueno, hay que ir tras de los sueños de uno, porque los sueños no van atrás de uno. Uno tiene que ir detrás de los sueños. Claro, sí, hay que trabajar por los sueños, ¿no es cierto? Sí. Aparte de Luis Miguel, seguramente esto te ha generado muchas relaciones, como decías, ¿no? El grupo de WhatsApp con los pasajeros. ¿Qué te ha pasado con los pasajeros? Además de esta reacción de que quieren viajar, seguramente se han estrechado vínculos, se han encontrado. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, lo que te decía. Hicimos un grupo de WhatsApp, ahora hicieron un Instagram que es para los fans míos. Es el Luismi de la 45, el Instagram, y ya hicieron un grupito, y cada vez somos más, cada vez somos más, y esto es gracias a un pasajero llamado Nicolás, que él se encarga de manejarme todo, darme ideas. De hecho, armó un QR para poner arriba del colectivo, vos escaneás el QR y te lleva a mis redes sociales, a un WhatsApp que hay ahí. Es todo muy loco, todo muy lindo. Yo aprovecho todo. Él me dice, uy, ¿tú sabes lo que podemos hacer? Y yo le doy para adelante. A mí me gusta todo esto, ¿viste? Hablo, recién estaba viendo un Instagram de un mensajito de una chica que era de Nueva York, ¿viste? Y te escriben de todos lados, de toda parte del mundo. Y no es el chofer que canta, es el Luismi de la 45. O sea, la 45 hoy en día, gracias a todo esto, se hizo conocida muy mundialmente, porque me escriben de todos lados, ¿viste? Ah, mirá. Bueno, Luismi, ¿querías cantarnos algo? Sí, cómo no. A ver. Es tempranito, pero sí, no hay problema. Hay un tema que me gusta mucho, que los canto con los pasajeros. De hecho, hay uno de los videos en mis redes sociales. Cuando yo canto el estribillo, les hago cantar a ellos como para que se despejen también un poco de los problemas del día. Y ya cuando empiezan a cantar, ya vos les ves una sonrisa, empiezan a cantar todo y es re lindo. Bueno, lo que generé arriba del colectivo es re lindo. Hacernos un pedacito, a ver cómo sale en esta mañana de sábado frío con algún matecito de por medio. A ver, ¿cómo se llama el tema? Hasta que me olvide. Ah, sí. Es muy conocido. Sí, claro. Dice, hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnuda mi nombre una tarde de cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnuda en mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como el fuego entre tus brazos. Y hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos, continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides y hasta que me olvides. Muy bien, muy bueno. Estamos escuchando a Hugo Robles, el Luismi de la 45. Te manda saludos Leo, que te está escuchando, ¿eh? Ah, saludos Leito. Bueno, qué lindo, qué lindo. Es una masa, no nos juntamos más después del laburo. Estuvimos trabajando como 4 años. Una excelente persona, una hermosa familia. Hicimos un grupito re lindo. La otra vez fui a Corrientes y estuve ahí a una cuadra, me saqué una foto con un compañero que estaba ahí y nos conocemos hace 20 años que nos conocemos, y una alegría con la Pablito también ahí, y siempre decimos que nos vamos a juntar y nunca nos juntamos, así que un abrazo a Leito ahí y a la familia. Hugo, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y compartir lo que pasa cada día cuando vas en el 45, desde Remedios de Escalada hasta Retiro. Te mando un besito, David, gracias por regalarme este tiempito, así que un besito a todos los oyentes, que Dios los bendiga y que no se cansen de hacer el bien. Qué bueno, eran las palabras de Hugo Robles, no se cansen de hacer el bien. Él empezó cantando Color Esperanza y dice, canto mis canciones para cambiarles el día. Rosario canta Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de Oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo, pa' que mil herederos oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva, ojalá café, que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten en el campo, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro, trigo y maguey, bajar por la colina de arrocañado y continuar arando. Que mil herede oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva café, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en este mundo no se sufra tanto, ojalá que llueva café. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Aquí en España, bueno, quería compartir algo que perdí yo hace 20 años atrás. Perdimos en familia el perro, un perro, un ovejero que teníamos. Un día queda la puerta, el portón abierto sin querer y el perro se va, se escapó, lo buscamos, salimos a buscar por todos lados, horas y horas buscándolo y no lo pudimos encontrar por ningún lado. Hemos avisado a los vecinos o cuando encontramos a una persona le dejamos la dirección por si, nuestra dirección por si, si lo veían, si venía un perro parecido, y pasaron así 2 días y una tarde regresando de Walmart de comprar, Llegamos y el perro estaba acostado en la puerta, en el portón. Estaba acostado en la puerta esperándonos. Se ve que ya había, hacía tiempo que ya nos estaba golpeando la puerta, tocando el timbre. Bueno, es algo que no lo he vuelto a encontrar yo, sino me ha vuelto a encontrar el perro. Bueno, es una anécdota muy bonita. Bueno, un saludo para toda Argentina. Yo quiero un son, yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo, como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Gracias, Alberto. Alberto es un argentino que vive en España, que nos compartió esta experiencia tan linda, ¿no? El perro nos encontró a nosotros, ¿no? Qué linda historia, qué final feliz. Gracias, Alberto, por tu mensaje. Hola, amigos queridos caminantes, buenos días. Bueno, primero saludarlos en especial y agradecerles por compartir, por permitirnos compartir este tiempo, estos sábados tan lindos. Respecto a la consigna, quería comentarles que en una oportunidad, estando de viaje, perdí un reloj pulsera muy caro a mis afectos, no por ahí, por el valor material, pero sí muy querido, y no lo pudimos encontrar. Hubo una movida del lugar donde yo había alquilado, de su dueño, de bueno, buscar por todos lados, buscamos en la casa de mi hija, en fin. Pasó el tiempo, me vuelvo a Argentina, y después de varias temporadas, un día mi nieto estaba bajando una reposera del baúl del auto y le dice a su mamá: "Uy, mami, ¿será tuyo?". Era mi reloj, que había pasado varias temporadas entre las reposeras ahí y nadie lo había visto, así que feliz. Obviamente, cuando volví, lo recuperé. Bueno, y relacionado con eso, quiero agradecerles el tiempito que le dieron a Florencia, a María Florencia, el sábado pasado, y decirles que ya están de vuelta en Laguna de Mijas, que es donde ellos ahora están residiendo, felices. Mis nietos también han llegado muy bien, así que bueno, tomando las rutinas, volvieron a reencontrarse con su hermano mayor, su papá y su querida Bela, que es su perra adorada. Así que ellos ya están allá y bueno, y nos siguen desde la distancia. Les mando un abrazo y que tengan una bendecida semana a todos. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Muchas gracias, Lili, por tu mensaje. Qué historias, ¿no? Las cosas a veces uno las quiere encontrar en 10 minutos y aparecen varias temporadas después, ¿no? Y bueno, nos dan esas sorpresas. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Contanos, ¿qué cosas perdés o perdiste y volviste a encontrar o nunca más la recuperaste? Mándanos un audio al 11-6470-47. Inante, por la 102.9. Esas cosas que guardamos. Muchos de nosotros, especialmente los mayores de 50, solemos guardar cosas por las dudas que algún día nos hagan falta. Muy especialmente aquellos que contamos con un galponcito o cierto lugar en nuestra casa. Entonces, cuando cambiamos una canilla, reparamos un aparato o sacamos algún tornillo, guardamos esas cosas por si alguna vez las llegamos a necesitar. Así van esas cosas de acá para allá y las tenemos delante de nosotros estorbándonos todo el tiempo. Ante la voz de nuestra esposa que repite: "¿Por qué no tirás esas porquerías?", lo cómico es que cuando necesitamos esas cosas, parecen haber desaparecido y no las hallamos por ninguna parte. De manera que vamos al ferretero y le pedimos ese cosito para la cosita que nos hace falta. Volvemos a nuestra casa y por una mágica razón, una vez que hemos comprado el repuesto nuevo, aparece ese otro que estábamos buscando. Esto nos da muchas ganas de romperlo o tirarlo a la basura. Pero vaya comportamiento el nuestro. Lo volvemos a guardar por si alguna otra vez lo llegamos a necesitar. ¿No te ha pasado esto alguna vez? Por su parte, hay otro tipo de gente que nunca tiene estos inconvenientes. Son aquellos que no guardan nada. Lo tiran todo y ni siquiera se acuerdan de eso que tiraron. Esas personas son prácticas. Cada vez que les hace falta algo, van, lo compran y lo usan hasta que se rompe para volverlo a comprar otra vez. Pero nunca guardan nada. Yo me pregunto si esa gente que no guarda las cosas no será más sabia que aquellos ahorrativos que guardamos todo. Y solo guardamos todo para no tenerlo esa vez que lo necesitamos. Le leo a mi esposa esto que estoy escribiendo y me dice, a ver si aprendés de una vez por todas y empezás a tirar. Pero no es tan fácil. Luego de toda una vida de guardar cosas, uno no puede cambiar de golpe, de la noche a la mañana, así nomás. Porque ya no se trata de las cosas de uno, se trata de uno frente a las cosas. Tampoco es el valor de las cosas, sino el valor que esas cosas tienen para uno. Entonces, aquí el tema cambia. Y la pregunta sería, ¿qué tiene verdadero valor para nosotros? ¿Qué cosas deberíamos guardar con la certeza que mañana sí las vamos a necesitar? Y ya no me estoy refiriendo a un tornillito, a una canilla o a un repuesto de lavarropas. Dado que nosotros tenemos un cuerpo material que se desgasta, mañana vamos a necesitar salud y energías. Tal vez esa salud y esa energía que ahora estamos descuidando. Pero hay algo más. También tenemos un alma inmaterial y necesitamos recursos espirituales, de esos que no se pueden salir a comprar a último momento. Por eso, hoy es el día de tener en cuenta a Dios y de ponernos a cuentas con Él. Y para eso, hoy es necesario guardar y cultivar nuestra fe. Era Tony López con su palabra justa y atinada desde Mar del Plata. Serrat, aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Cuenta la leyenda que el rey Arturo estaba de caza con sus caballeros cuando se perdió y se encontró solo en una parte desconocida del bosque. De repente, Arturo notó que no podía moverse, que su cuerpo había quedado congelado por una extraña fuerza. Una figura amenazadora, un caballero vestido con una armadura negra, apareció ante él en mitad de la arboleda. El caballero le dijo a Arturo que tenía su vida en su poder, pero que le perdonaba con la condición de que le diese la respuesta correcta a una pregunta en el plazo de un año. Si la respuesta era errónea, el caballero acabaría con su vida. Arturo accedió al trato y el caballero le formuló la pregunta: ¿qué es lo que realmente quieren las mujeres? Durante el año siguiente, Arturo y sus hombres anduvieron por ciudades, pueblos y aldeas formulando la pregunta a mujeres de todo tipo y anotando las respuestas en un grueso libro. Unas mujeres hablaban de amor verdadero, otras de hijos, algunas de riquezas, pero ninguna de las respuestas que obtenían les parecía satisfactoria. Así que a medida que la fecha se acercaba, Arturo empezó a desesperar. Sin embargo, un día, paseando de nuevo por sus tierras, se encontró con una mujer monstruosa, de pelo enmarañado, cuerpo deforme, deforme y gigantesco, y cara terrorífica. Asustado, Arturo quiso azuzar a su caballo, pero la mujer le detuvo diciéndole que tenía la respuesta que buscaba y que podía salvar su vida si él accedía a compensarla. Soy Lady Ragnell y quiero casarme con uno de tus caballeros, Sir Gawain, pero solo si él accede a hacerlo. Arturo se horrorizó con la propuesta, pero contestó que consultaría con Sir Gawain antes de responderle. Al volver a palacio, el rey expuso el problema con reticencias al apuesto caballero, pero este respondió al instante que se casaría con Lady Ragnell, aunque fuera un demonio, si con eso conseguía salvar la vida de Arturo. Tras hablar con el caballero, el rey regresó al bosque y contestó a Lady Ragnell que Sir Gawain se casaría con ella, pero solamente si su respuesta era la correcta. Si cualquiera de las otras recopiladas en el libro funcionaba, el compromiso quedaba roto. Lady Ragnell accedió y le dio la codiciada respuesta. Lo que las mujeres quieren por encima de todo es soberanía sobre sí mismas, ser capaces de decidir. El día señalado, el rey Arturo fue hasta el bosque para encontrarse con el caballero. De nuevo, el extraño personaje apareció de la nada buscando la respuesta. Arturo primero le entregó el libro con las miles de respuestas recogidas. El caballero lo miró y se rió con estrépito, pensando que había ganado. Pero entonces Arturo le dio la respuesta que Lady Ragnell le había dado, y el caballero montó en cólera. «Solo mi hermana ha podido darte esa respuesta. Ve donde quieras, Arturo, quedas libre y nuestra cuenta queda saldada». Al ver por primera vez a Lady Ragnell, Gawain quedó consternado por su fealdad, pero fiel a su promesa, se reafirmó en su decisión de casarse con ella. Las mujeres de la corte lloraban al pensar en un caballero tan hermoso casado con semejante monstruo, mientras que los otros caballeros se alegraban de no haber sido ellos los elegidos. Después de la ceremonia y el banquete, los recién casados fueron conducidos a su habitación. reticente a tocar a su esposa, tuvo que ser ella la que le pidiese un beso. Así que, haciendo acopio de valor, Gawain la besó. En el acto, la monstruosa mujer quedó convertida en una bella joven entre sus brazos. He tenido que esperar a que un caballero accediese a casarse conmigo por propia voluntad para recobrar mi forma, pero solo puedo mantenerla la mitad del tiempo, así que ahora tengo que darte a elegir. ¿Prefieres que tenga mi forma monstruosa de noche o de día?, le dijo Lady Ragnell al consternado caballero. Gawain se quedó pensando unos instantes, valorando ambas opciones. Finalmente le respondió a la doncella que no podía decirlo, que era ella quien debía elegir cuándo conservar su forma. Ella sonrió. Con tu respuesta acabas de romper por completo el hechizo que mi hermano, el Caballero Negro, me impuso porque me consideraba demasiado independiente. Ahora ya no tengo que volver nunca a mi aspecto monstruoso, querido Gawain. Me has dado lo que toda mujer desea, capacidad para decidir por sí misma. Cuenta la leyenda que vivieron felices y enamorados hasta el fin de sus días. Jairo, Iván, Lucía, Mario y Jaco González cantan Podría bailar toda la noche contigo. Que te di en el metro que va a Puente Vallecas. Supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata. Supe que podría bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, he cruzado los puentes, he grabado dos nombres. Desde la última vez que te vi, desde sé que no podré bailar toda la noche contigo. La primera vez que lloré al ver que tu calle está en la otra cara de la luna. Supe que podía bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, te lloré calle a calle, te busqué luna a luna. Desde la última vez que te vi, que no podré bailar. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Buenos días, caminante, aquí Cachita desde La Habana, Cuba, enviándoles un saludo muy afectuoso a todos los oyentes, especialmente a René Venegas, que en este momento también está en sintonía. Y bueno, sin dejar de hacer extensiva mi felicitación, porque yo considero que la radio es un medio muy especial. La radio es un medio de mucha información, es muy atractivo, y aunque en este contexto en el que hay otros medios más, yo diría más actuales, la radio es tan importante que nunca ha dejado de ser escuchada, sí, y de ser priorizada. Ustedes son un ejemplo fehaciente de eso. Su programa es magnífico y bueno, cada día crecen más en oyentes y en calidad. Con respecto a la pregunta de hoy, no soy muy organizada, pero a pesar de ello, no pierdo cosas importantes y mucho menos atípicas como la de Bernardo, que estuvo muy bueno eso. Pero sí, alguna que otra cosilla se ha perdido, entonces después reflexiono, busco un poco y por pequeños periodos de tiempo yo encuentro las cosillas. Y nada, un saludo para ustedes, un abrazo fraternal desde esta isla. La noticia que sí, también quería comentarles, hacerlos partícipes de un evento que se producirá hoy, justo hoy, en La Habana, en el marco del Festival de Cine Latinoamericano que aquí se está efectuando, y es el estreno mundial de 100 años de soledad. Es la serie de Netflix que adapta la novela de Gabriel García Márquez. Se va a estrenar en el Festival de Cine Latinoamericano acá en La Habana, como ya repito, disculpen, antes que en Netflix, por una decisión del hijo de este escritor tan conocido, y es algo que a nosotros nos ha llenado de orgullo, de emoción, etcétera. Eso es para conocimiento de todos. Bueno, es todo. Bendiciones para todos, que pasen un feliz fin de semana y primero Dios, nos escucharemos el próximo sábado. Gracias, Cachita, por tu mensaje desde La Habana, Cuba, con sus opiniones y su información también sobre las novedades de la cultura planetaria, casi diría yo, ¿no? Porque esta presentación de cine latinoamericano trasciende a todo el mundo. Gabriel García Márquez. Luis pregunta, ¿me podrán mandar el audio del chofer grabado así se lo comparto? ¿Así lo comparto? Sí, por supuesto, Luis, no hay ningún problema. Excelente, David, lo de Hugo Robles. ¿Le pone playback o canta a capela? Nos pregunta Pedro. No. Hugo cantó acá, vía WhatsApp y en el colectivo también. Canta a capela, solo sus pulmones y su garganta. Hola, te escribo desde Mar del Plata. Buen programa, abrazos, nos dice Eduardo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Pedro, y gracias, Luis, por sus mensajes. Quiero contarles cómo con mi esposo perdimos el tiempo discutiendo porque el viaje fuera lo antes posible. Y así salimos como enojados. Cuando... ¡Qué historia! Me recuerda una también de una de mi hermana. Una historia que, sí, claro, se salieron más o menos, pero perdón el paréntesis. Se enojaron cuando a unos kilómetros iban para la costa, algo así, se acordaron que se habían olvidado algo. Y me llamaron a mí para que lo fuera a buscar y, bueno, a ver si lo podía solucionar. No era algo que ellos tenían que llevar, pero que había que resolver, ¿no? No me acuerdo bien. Pero acá esta historia dice, quiero contarles cómo con mi esposo perdimos el tiempo discutiendo porque el viaje fuera lo antes posible. Y así salimos como enojados. Cuando habíamos hecho unos 50 kilómetros, me di cuenta de que me había olvidado la cartera con el dinero y los documentos y tuvimos que volver. Lo hicimos callados y reflexionando el tiempo que perdimos discutiendo inútilmente, nos dice Gertrudis. Bueno, gracias, muchas gracias por tu mensaje. Buen día, caminante. Últimamente me alegro cuando se me pierde algo, porque mientras busco eso que perdí, encuentro muchas otras cosas que había perdido antes, nos dice Antonio. Muchas gracias por tu mensaje, Antonio. Hola, buen día. Bueno, yo los escucho por medio de Tony López, que me lo recomienda siempre, esta radio, los felicito. Y bueno, yo quería comentar que a mí me pasó algo parecido al señor de España, con una connotación que es que yo tengo un chico especial, hace muchos años, se me escapó, se fue caminando solo, el nene. Era grandecito ya, ¿no? Tendría 17, 18, pero con retraso madurativo. Y ya, mi perrito también desapareció. Había desaparecido el nene y el perro. Así que seguramente Pecos, como se llamaba el perro, lo siguió sabiendo su condición. La cuestión que justo pasó una mamá de otro chico especial del colegio, donde el centro de día donde vive mi hijo, Emiliano, me lo trajo. Pero no me trajo al perro. El perro desapareció por 2 o 3 días. La verdad que era un mar de llanto. Y de repente apareció. Limpito, no tenía rastros de haber sufrido, ni nada por el estilo. Yo me acuerdo que le hablaba al perro y le decía, Pecos, perdónanos, ¿a dónde fuiste? Y él, guau. Se reían de mí porque le digo, me está contestando, me está diciendo que no podía venir. Que era un perro ya grandecito. Así que bueno, fue una anécdota que la verdad que nos asustó mucho, pero tuvo un buen final. Bueno, los felicito por la radio. Yo soy Silvia de Mar del Plata. Les mando un beso grandote. Gracias, Silvia, por tu historia, tu mensaje, tu anécdota. Y gracias a Dios que aparecieron el niño y Pecos también, ¿no? Que es tan caro a nuestros afectos, ¿no? Los perros, las mascotas, ¿no? Los queremos tanto y forman parte de nuestra vida. Excelente programa, ¿eh? Sí, maravilloso. Los estoy escuchando. Bueno, ya me hice habitué de la voz hace unos días. Mi nombre es Mónica y cuando pueda pasar una música, algo de música, bueno, les agradecería. Un beso grande acá a la gente de Quilmes para todos ustedes. Gracias, Mónica, por tu mensaje. En este mundo perdido también hay buenos amigos. Y me llevaré. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Gran Torino. Desde afuera no es difícil ver que Walt es un viejo cascarrabias y amargado, prejuicioso y racista. Recientemente viudo y con una familia que no sabe cómo lidiar con él, Walt es una persona solitaria, y así está bien para él. Incluso le gustaría sacarse de encima a ciertas personas. Primero está el sacerdote de su iglesia,